ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Vemos en el versículo 40 de Primero de Reyes 18, no se preocupe por buscarlo, mire a su pantalla y ahí va a estar saliendo el versículo. Dice: entonces Elías les dijo, esto fue después, ya le dije, que cayó fuego del cielo, le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Dirá usted, ¿por qué una matanza tan grande de hombres? Diría usted, ¿apenas o acaso estos hombres no podían ser regenerados? Muchas personas, hermano mío, me han llamado a nuestro programa de radio tratando de juzgar a Dios, diciendo, ¿por qué, si Dios es un Dios bueno, mandaba en el Antiguo Testamento a matar a la gente? ¿Por qué, si Dios es un Dios bueno, mandaba a, en el Antiguo Testamento, a diezmar completamente ciudades enteras? ¿Y por qué habían leyes tan fuertes? Yo quiero que note que Elías no estaba en ese momento enojado con nadie. Y la matanza de Elías a los profetas de Baal no fue ni por venganza, ni por enojo, sino por mandato de Dios. De acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento que estaba vigente, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, yo le leo, y voy a leer con ustedes varios versículos. Oiga bien lo que decía la ley: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y le anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí hay una enseñanza profunda. Oye, dígale que está a su lado, no te dejes engañar, palomo. No te dejes confundir, baba. Oiga esto. Vamos a ver, le voy a leer otro versículo. Dice en el versículo 3, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni soñador de sueño. Oiga bien, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo su corazón y con toda vuestra alma. Note, allí en Deuteronomio nos está diciendo que no todas las cosas que se cumplen necesariamente son de Dios. Habrá gente que lance profecía y se van a cumplir. Y no necesariamente el que la lanzó es hombre o mujer de Dios. Necesariamente lo que se diga no necesariamente es de Dios. Hay gente que se confunde y me dicen a mí, vámonos a cosas modernas que ocurren en el día de hoy. Hermano mío, pero yo le prendí una veladora al niño Fidencio. Y de repente yo me sané. Y por, entre comillas, la sanidad, la gente cree que Dios estaba detrás del niño Fidencio. Oiga lo que dice allí. cuando se cumplan señales, pero que no está de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido. Dios muchas veces, oiga bien, le está probando a usted, permitiendo que ocurra eso, a ver qué tan de la verdad ha creído usted la palabra de Dios. ¿Se recuerda la historia del profeta joven y el profeta viejo? ¿Cómo Dios probó al profeta joven? Diciéndole, no vuelva por camino donde fuiste, no coma pan en este lugar, ni beba aún agua. Y cuando un cierto profeta le dijo, pero Jehová me habló y me dijo que viniera a buscarte, aquel regresó y le costó la vida. Era Dios probándole a ver si en verdad guardaba su palabra. Hermano mío, no hay milagro ni prodigio que pueda negar lo que Dios ha dicho. Primero lo que Él ha dicho, después lo que Él ha dicho, tercero lo que Él ha dicho, porque su palabra es inmutable y Dios no cambia. Bendito sea su nombre para siempre. Su palabra es firme. Gloria al nombre del Señor. Sigo leyendo. Versículo 4, estoy en Deuteronomio 13. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y serviréis a Él y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, que te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese. En el día de hoy usted no matará a nadie, quitándole la vida, porque lo quiera desviar del camino del Señor. Pero usted tiene que cortar relación con toda persona que quiera desviarle a usted de la fe en Jesucristo y del camino del Señor, sea quien sea. Gloria. Jesucristo dijo, yo he venido a poner espada. Ustedes creen, dijo Jesús, que yo he venido a traer paz y he venido a poner espada. Porque los enemigos serán los de su propia casa. Y los familiares, por causa mía, serán entregados. Y se entregarán los unos a los otros por causa de mi nombre. ¿Lo ha leído? Vengo a poner, dice, a el hijo contra el padre. Eso se da. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros hijos e hijas despreciados por sus propios padres por causa del evangelio? Hay mucha ocasión que hay gente que quiere chantajearle a usted. A mí me han querido chantajear ¿cuántas veces? Yo recuerdo en la escuela de medicina, cuando me gradué de médico, yo acepté a Jesucristo tiempo después de graduar. Y yo recuerdo que mi mejor amigo, el amigo, le voy a decir, la tesis doctoral que yo escribí, la escribí junto con él. Era mi compañero, mi fiel amigo. Nos cubríamos la espalda. Duramos 6 años compartiendo 8-12 horas diarias juntos. Caminábamos juntos, andábamos en el mismo carro, entrábamos y salíamos. Él, mi amigo, era de Puerto Rico. Y yo recuerdo que yo me convertí. Ya no andábamos juntos como andábamos. Cuando yo andaba en el mundo junto con él, yo era un hombre decente. Él también era un hombre decente. No andábamos en cosas, qué bárbaros. Pero ustedes saben, nuestro vocabulario no era el mejor. Nuestros chistes no eran los mejores. Y las cosas que compartíamos no eran lo mejor. Yo recuerdo que el temor de Dios comenzó a obrar en mi vida y en mi corazón. Y Él comenzó a notarme que yo estaba un poquito frío para alguna cosa, ya no me reía con los chistes. Y un día me dijo, oye, ¿qué te pasa? Tú estás diferente. Le dije, mira, lo que pasa es que yo me acerqué al Señor y dijo, mira, párale y cállate. Y hoy yo te pongo a elegir. Tú eres mi hermano. Y en verdad ese hombre era más que mi hermano. Dice, tú eres mi hermano, mi amigo, mi mejor amigo. Y me dijo, ¿por qué me traicionas? No crea que a mí no me dolió, sí me dolió. Me dijo, y hoy yo te pongo a escoger. Tú escoge entre mi amistad y tu Cristo. A mí me dolió. Yo le dije, pero no podemos negociar algo. Dame una quebrada. Dijo, no. Es que yo con ese tipo de gente no quiero nada. Así que tú hoy decides. Y yo le dije, mira, Juan, yo lo lamento mucho, pero mi decisión es firme. Y si esto ha de costar nuestra amistad, hasta aquí llegó nuestra amistad. Y en ese momento me bajé del carro. Nunca más le he vuelto a ver la cara. Estas son las cosas que ocurren por causa del Evangelio. Y si usted no está dispuesto a pasar estas cosas, usted no es digno del Señor. Ahora, un amigo no puede tanto como su propia madre o su propio padre, su propio hermano de sangre. En el Antiguo Testamento, cuando alguien le decía, vámonos detrás de otros dioses, lo mataban. Pero en el día de hoy, el Señor dice, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Gloria. Yo no entiendo cómo muchachos jóvenes se enamoran de impíos y dicen que tienen comunión. No entiendo. Están fuera del Señor, aunque están en la iglesia. Porque el temor de Dios hará que usted no quiera compartir su vida con un impío por el resto de sus días. Pero dejamos esto. Ok, ¿ya entienden cómo Dios, por qué Dios puso estas cosas? Exactamente por esto. Porque Dios sabía que la influencia de personas ajenas, idólatras, iban a contaminar al pueblo que Él había elegido. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste, de los dioses de tu pueblo que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no consienta con él, ni le preste oído, ni tu ojo le complazca, ni le tendrá misericordia, ni lo encubra, sino que lo matará, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedreará hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Hermanos míos, esto es serio. En el día de hoy usted no está matando a nadie, estamos viviendo otros tiempos. Pero yo no seré ni seré amigo de nadie que quiera apartarme de Dios, de nadie que quiera tirarme al infierno. ¿Sabe por qué? Porque esta vida para mí vale mucho. Y no es amigo, aunque sea por ignorancia, aquel que quiera ser mi desgracia eterna. Gloria a Dios. Y a veces este es el precio que tenemos que pagar por mantenernos firmes en el Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero estar firme del Señor? Quiera Dios que hayan tres o cuatro que en el día de hoy, dije, gloria a Dios, se atrevan a pararse diciendo, ni por nada ni por nadie voy a poner en juego esta salvación tan grande. ¿Cuántos de ustedes aman su salvación? Otra vez yo lo oigo, ¿cuánto aman su salvación? Dígale que está a su lado, ni contigo ni sin ti. Contigo bien y sin ti también. Dije, gloria al nombre del Señor. No me quería perder del tema, pero ahorita vuelvo. A ver, dígale que está a su lado. Adán es un payaso. Otra vez, no le oigo. Daddy Adán fue un payaso. ¿Sabe que Adán pecó voluntariamente por no contradecir a su mujer? Porque Eva era tan bonita y le había robado el corazón. Acuérdense que yo le he enseñado a usted que cuando Eva estaba pecando, Adán estaba al lado de ella, cuando ella estaba siendo tentada. Y el muy Adán se cayó el pico y no dijo, esta boca es mía. Mire usted, si yo veo que el diablo está tratando de tentarme a mi mujer al lado mío, olvídese, lo mando a freír papa. Bendito el nombre de ese. ¿Eh? ¿Se imagina usted que alguien quiera robarle a la mujer suya al lado suyo? Conmigo no. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que Adán se cayó la boca? No dijo, ni esta boca es mía. Y luego que Eva peca, sabía que estaba destituida, le dijo, Daddy, honey, ¿sabe sabrosa? ¿Quiere? Y el muy Adán, dijo, ok, pero Dios dijo, pero... Por eso Pablo dice, la mujer fue engañada, pero Adán pecó a propósito. Adán es un payaso. Eva podía ser destituida. Y olvídese que Dios hubiera fabricado una Eva mejor. A cabo costilla había muchas. Mientras quedaba costilla se podía estar haciendo mujeres. Y si se enchueca otra, opérame de este lado ahora. Y cuando ya no le quedaban costillas, olvídese, Dios podía hacer un milagro, hasta de platino hacer costillas nuevas para seguir sacando. Dígale que está a su lado, no te enchueques. Porque Dios te mata y me traen otra. ¡Ay! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Ok, ya se entiende. Por esa razón, esos hombres, esos profetas, Elías los ejecutó. No porque estaba enojado, no por nada, sino porque Elías era un siervo de Dios. En el día de hoy, si hubiera sido en Estados Unidos de América, ese pecado era pecado de muerte. En el día de hoy le hubieran dado cadena perpetua con posibilidad de parol a los 10 años. Algo así, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, bueno, no me voy a meter en esa. Pero no quiera usted ser delincuente en el Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente todavía está este asuntito. Yo recuerdo haber leído la historia de alguien que fue a visitar a Israel. Israel es una nación donde no solamente hay judíos. En otras palabras, no todos los israelitas son judíos. Hay israelitas que son árabes, son musulmanes, y son israelitas, son ciudadanos de Israel. Y los musulmanes tienen lo que se llama la ley Sharia, Sharia law, esa cosa. Y en Nazaret, Galilea y esa parte, hay comunidades que están gobernadas por los musulmanes, y los judíos, la ley judía no entra allí, sino que ellos tienen su propia ley. Este señor fue a Nazaret, supuestamente, a visitar a un familiar, creo que era una hermana. Y llega de visita y le dice, vamos a salir de noche a dar una vuelta por ahí. Y ella sale y deja la puerta abierta, medio entreabierta. Y le dice, oye, ¿no vas a cerrar la puerta? Dice, no. ¿No tiene miedo que venga un ladrón? Dice, ¿ladra qué? Dice, los musulmanes se encargan de ello. Dice, si alguien entra aquí y toca algo, dice, mañana hay una reunión en el parque público, y le cortan la mano derecha. Dice, donde quiera que tú veas una gente manca, sin mano derecha, es porque es árabe. ¿Y sabe por qué le cortan la mano derecha? Porque los árabes, los musulmanes, se asean con la mano izquierda. En otras palabras, un musulmán no le va a comer a usted con la mano izquierda. Si usted saluda a un musulmán con la mano izquierda, es un desprecio. Porque con la mano izquierda es que se asea en el cuerpo. Es la mano inmunda. Y con la mano derecha, al cortarle la mano derecha, lo obligan a comer con la izquierda. Eso es terrible. Y ahí no hay ladrón. Usted va a Cuba. En Cuba habrá algún pillecillo por ahí. Pero delincuente tipo Estados Unidos de América, ahí no va a encontrar. Porque ahí los matan. Bueno, no estoy diciendo que hagan lo mismo aquí. Estoy solamente poniendo una perspectiva de cómo son las cosas. ¿Por qué ese tratamiento tan fuerte? Ahora bien, amén. ¿Qué pasó después que Elías degolla a los profetas? Dice en el versículo 41, entonces le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Oiga bien, Elías allí manda a comer y a beber a Acab. Recuerde que Elías está desde temprano en el Monte Carmelo. Acuérdese que el fuego cayó del cielo a la hora del sacrificio de Jehová, que fue en la tarde. Porque al mediodía todavía Elías estaba burlando de los profetas de Baal. Fue en la tarde, a la hora del sacrificio de Jehová, que cayó fuego del cielo. Ahora, Elías manda a pescar a 400 profetas y le dice, llévenlo al arroyo. Y Elías personalmente lo mató. Mira, hermano, hay que tener bastante fuerza para matar 450 hombres. Elías era un viejo de cerca de 80 años. Ahora sube del arroyo seco. El arroyo se llenó de, pero no de agua, porque estaba seco, sino de sangre. Ahora sube y le dice a Acab, vete a comer y a beber, porque viene el agua. Elías todavía no había comido ni bebido. Probablemente, quizás acá lo invitó, oye, vamos a echarle un taco. Dijo, no, no es tiempo de taco. Yo quiero que note la actitud de Acab. Acab es la clase de ser humano completamente endurecido. ¿Qué pasó con Israel? Cuando Israel miró que Jehová respondió con fuego del cielo. ¿Qué pasó con Israel? Dice que gritaron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué pasó con Acab? Dijo, bueno, ahí los dejo muchachos, déjame ir a luchar. Vemos un hombre que prácticamente no es afectado para nada por las cosas que está pasando. Es una persona totalmente controlada por su carne. Ahora bien, si usted denota, se enfoca en comer y beber y no hay ni pizca de arrepentimiento. Esto mismo pasa con muchas personas en la iglesia tipo Odisea de los tiempos de hoy. Gente que no se conmueven ante la presencia de Dios. Gente que muchas veces escuchan una y otra vez la palabra de Dios, la advertencia de Dios, el mensaje de Dios, el llamado de Dios, y no responden a ese llamado. Sus cuerpos muchas veces inundan las congregaciones, sus mentes y sus corazones están fuera de la presencia de Dios. Cuidado con la actitud tipo Acab en el día de hoy. Yo quiero que note que Elías no confronta a este hombre con su pecado. No le dice nada, no lo llama al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Elías sencillamente sabía que este hombre era un hombre endurecido. Hermano, tenga usted cuidado. Quiero advertirle en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Cuidado con el corazón endurecido. Otra vez. Cuidado con el corazón endurecido. Otra vez, cuidado con el corazón endurecido. Otra vez, cuidado con el corazón endurecido. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces en el programa de radio me han dicho, hermano, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y hay creyentes que están muertos del miedo. Porque tienen miedo de que ellos vayan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Mientras usted tenga miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo, no va a blasfemar contra él. El que blasfema contra el Espíritu Santo ni siquiera reconoce si hay o no hay Espíritu Santo. El que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que está completamente frío y alejado de Dios. Ni siquiera tiene cuidado por las cosas espirituales. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Varias cosas entran dentro de esta categoría. Número uno, blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir al diablo las cosas que son de Dios. Eso lo dijo Jesús directamente en el libro de Marcos. Ahora bien, hay otro tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo que es mucho más sutil que eso. La palabra del Señor nos advierte. Pablo dice que no contristéis, no entristezca al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo es nuestro guía. Jesús dijo, cuando venga el Consolador más bien, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está para guiarnos a la verdad. Tomará de lo mío, dijo Jesús, y se lo hará saber. Nos enseña, nos da conocimiento. Nos lleva al camino que es Cristo. Habla de Cristo. Nos enseña las cosas de Cristo. El Espíritu Santo fructifica en nuestra vida. El Espíritu Santo nos reprende. Nos redarguye, hace que nos arrepintamos. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a orar y nos guía en nuestra oración. Nos hace orar correctamente. El Espíritu Santo planta en nuestro corazón la presencia de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo fue derramado en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos da dones, carismata. Dones, regalos, para que usted y yo podamos trabajar y ser edificados en este tiempo. Ok. Le voy a poner la blasfemia contra el Espíritu Santo de esta manera. Imagínese que a usted lo lleven al Amazonas. ¿Cuánto le gustaría ir al Amazonas? A mí no. ¿Quiénes son colombianos aquí? ¿Conoce la Amazonía? No, usted no era colombiano entonces. Yo soy colombiano. Ok, ¿cuántos saben que hay una selva llamada Amazonas? Y un río llamado el Amazonas. En un estado llamado Amazonas, en Brasil. Brasil, parte de Colombia, parte del Ecuador y toda esa área. Que son unas junglas. Que si a usted lo tiran en paracaídas allí, hermano, ni siquiera en el milenio va a salir todavía de allí. ¿Eh? Ahora bien, recuerde usted que el Espíritu Santo es el paracleptus. Jesús también es paracleptus. Paracleptus del griego nos habla quien aboga, quien intercede, quien se para a nuestro lado, quien nos ayuda, quien negocia a favor de nosotros. Trabajo y parte del Espíritu Santo es dirigirnos, es guiarnos. ¿Ok? Ahora bien, a usted lo tiraron en el Amazonía, en el Amazonas. Y usted se encumbra allí y está perdido y de repente por paracaídas le tiran un guía. ¿Ok? Que se conoce la selva como la palma de su mano. Y le dice, you don't worry, be happy, follow me. Pero nada, usted se calla el pico y me sigue. And if you follow me, everything is going to be right. No te preocupes. Pero ¿cómo vamos a salir tranquilos? Hay anaconda, ni que haya anaconda, ni Ana María. Vas a salir. Pero hay mosquito y víbora. No te preocupes, vas a salir. Ahora imagínese usted que a los 5 días de estar caminando hacia la ciudad, tiraron a ese en paracaídas para sacarlo. A los 5 días, a usted se le mete el loco. Y dice, y agarra al guía y se pelea con el guía. La comida del guía se la quita. Le entra a patada al guía. Lo rellena de maldiciones al guía. Y ahora en vez de ayudarse y ayudar para que lo ayuden, así es lo que ocurre con la tristeza del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el guía? El guía va a seguir su camino, pero no hay una buena relación con usted. No entristezcas al Espíritu Santo. Es el primer escalón de la blasfemia. Todavía el Espíritu Santo sigue. Usted está desobedeciendo, lo estiran para acá y ahora tiene que salir corriendo a buscarlo porque usted va por el camino equivocado. Y es una lucha. Y está frenando el avance en el Amazonas, la Amazonía, la selva. Ahora la Biblia dice, no contiendas con el Espíritu Santo. ¿Qué es contender? Primero lo entristece. El Espíritu Santo sigue tratando de dirigirlo y ahora usted está en una abierta rebeldía, dando la contraria, en contención. ¿Se entendió? Ya bajó al tercer escalón. ¿Cuál es el último escalón? El penúltimo. No apagues el Espíritu Santo. Llega un momento que el Espíritu Santo todavía está allí, pero no tiene ni voz ni voto, porque usted está haciendo lo que a usted se le da la gana. Señor, pero tú no me respondes. Señor, ayúdame. Dios dice, mira, pedazo de burro. Hace rato que... pero tú quieres hacer lo que tú quieres. Último escalón es la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía viene del griego apostasis. Apostasis. Apostasis. No significa pararse y estancarse y no caminar. O arremeter por su propio camino, fuera de la dirección que le están dando. Eso es lo que la palabra apostasía significa. Judas fue un apóstata. Alejandro el Carderero fue un apóstata. Himeneo y Fileto fueron apóstatas. Vemos nosotros que Ananías y Zafira fueron apóstatas. Vemos nosotros que Demas fue un apóstata y tantos otros estuvieron en el camino. Note que a Judas, Jesús dice que lo amó hasta el final. Y como quiera, lo entregó y lo vendió por 30 piezas de plata. Hijo de perdición, dice la Biblia. Entonces, ¿se entendió lo que era apostasía? Es un proceso de endurecimiento. El corazón se va, oiga bien, pídale a Dios, Señor, quítame la vida y llévame al cielo antes de permitir que mi corazón se endurezca. Dígale, Señor, dame siempre un corazón tierno, un corazón que responda a la presencia de tu Espíritu, un corazón, Señor, que se derrita ante el fuego de tu Espíritu, un corazón, Señor, que lata, que tenga emoción ante tu palabra. Un corazón, Señor, que me haga llorar, Señor, en delante de tu presencia. Un corazón, Señor, que cuando se lea tu palabra, se enternezca a la voz de tu palabra. Dame, Señor, ese corazón. Es la promesa del Señor. La palabra del Señor dice, vienen días, dice Jehová, donde pondré mi espíritu en vuestros corazones, mis leyes en vuestros corazones, no en tabla de piedra, sino en la tabla de vuestro corazón, dice Jehová. Vienen días donde no tendrán que ser enseñados, porque serán enseñados por causa de la unción. La unción misma le enseñará, porque tendrán sensibilidad a la guianza y a la voz del Espíritu Santo. Bueno, ese aplauso de mantequilla es suyo. Dígale Dios, dígale Dios, dígale a Dios, dame, Señor, dame un corazón sensible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi espíritu no contenderá para siempre con el espíritu del hombre. Este rey Acab fue tanto lo que contendió, fue tanto lo que pecó, que se había hecho insensible. Cuando usted peca y no se arrepiente, y peca y no se arrepiente. Al principio el Espíritu Santo le dice, pecaste. Y usted no hace caso. Y lo sigue haciendo. Llega un momento que ya usted no siente culpa. Y el que no sienta culpa no significa que no es culpable, sino sencillamente que se ha endurecido. ¿Se entendió? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. En las iglesias en el día de hoy hay un montón de gente endurecida. No le entra el evangelio ni a patada. Cuidado. Nótese, los siervos de Acab le tenían su lonche. ¿Eh? Y Elías le dijo, vete a comer, ve a comer y a beber. Vete a tu onda, vete a lo tuyo. Que yo tengo otros negocios que hacer. Yo quiero que usted note que cuando dijo, se oye una gran lluvia, Elías no era que estaba oyendo lo que venía. Ahí no había nada, ni una nubecita había. Pero Elías sabía que el escollo que había traído la sequía había sido quitado. Elías sabía que pronto vendría la lluvia. Ahora yo quiero que note, la lluvia no comenzó a caer inmediatamente. Y esto es uno de los misterios más grandes. Elías de nuevo tuvo que orar para que lloviera. Primero oró para que no lloviera. Y ahora oró, hermano, pero qué oración, para que lloviera. Si Elías no ora, no llueve. Versículo 42. Ahora estoy en Primero de Reyes 18. Dice, Acab subió a comer y a beber. Ok, Acab se fue del arroyo, subió como a mitad del Monte Carmelo. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, a la mera cumbre. Ese viejo no había comido ni bebido. Y ya era casi llegando la noche. Subió al Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Postrarse era una de las formas en el Antiguo Testamento de mostrar humildad y respeto. Se postró e hizo su closet de oración en la cumbre del Carmelo con la cara entre las rodillas. Allí estaba el pobre viejo. Ahora yo quiero que usted note, no nos dice la Biblia qué fue lo que oró. Pero en el libro de Santiago yo le di en estos días que se nos describe el tipo de hombre que era Elías. Dice que cuando él pidió sequía para castigar a Israel, dice, oró fervientemente. Ya me puedo yo imaginar a Elías orando con fervor, no como las oraciones escritas en algunas iglesias. Señor, aquí estamos, a ver qué pasa con nosotros. No. Si va a orar, échale corazón a esa oración. Así como le echa corazón cuando anda peleando con el marido, doña. ¿Qué corazón tiene para pelear y abrir la boca? Así, Señor, cuando se enoja. ¡Bruja! ¿Dónde dejaste la escoba? Pues así mismo. Con fervor, con vida. Gloria a Dios. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. En primer lugar, Elías era un hombre justo. En el día de hoy dirá usted, bueno hermano, ¿quién puede justificarse? Recuérdese que nosotros tenemos nuestro justificador que se llama Jesucristo. Y por Jesucristo hemos sido justificados. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo? ¿Cuántos han sido lavados con su sangre? Entonces usted es justo. Nos acercamos al Señor por medio de Jesucristo y tenemos amplia entrada al trono de la gracia. Así que usted es justo en Cristo. Acérquese a Dios con confianza. ¡Gloria a Dios! La oración del justo puede mucho. La palabra de Dios dice, no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal. Parecen chivos muchas veces. Dame. Dice, piden para vuestros deleites. Deje de pedir. Yo le dije en estos días, la verdadera oración comienza en el cielo, en el corazón de Dios, en el deseo de Dios. Y ese deseo es revelado a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos, ¿cómo debemos de pedir? No sabemos. Dile al vecino, tú no sabes orar, ni el pastor tampoco. Aquí nadie sabe orar. La fórmula de la oración nadie la sabe. La sabe el Espíritu Santo, que es el que nos guía. ¿Cómo debemos de orar? ¿De qué manera debemos de orar? ¿Cuándo debemos de orar? ¿Y por qué debemos de orar? Antes de perder el tiempo, dígale al Señor, Señor, voy a orar, quiero orar, pero Señor, vengo sin agenda. Señor, manda tu espíritu que ponga tu agenda y haz que mis palabras pronuncien el deseo cargado de tu corazón. Hazme, Señor, un ayudador tuyo para proclamar tu verdad y gare o no gare, dale o no dale. Dile al vecino, ¿vas a orar o no vas a orar? Amén. Elías con confianza fue a su padre, con quien siempre tuvo comunión. Ahora bien, la pregunta es, ¿Elías se fue solo? Yo quiero que no te fue a la cumbre del solo. Del monte solo. ¿Por qué no invitó acá? Acá me acompaña el culto de oración allá arriba que tengo. Ese tipo era pura fajita. Lo que quería era comer y beber. Estaba frío. Miró 400 hombres muertos. Miró que él mismo desvió a Israel a esta desgracia. Sabía que era reo de muerte. Y se queda frío, ni siquiera dice, ora por mí para que Jehová me perdone. No, vámonos a un lonche. Vámonos a la taquería, echarnos algo. ¿Quién quiere? Hay momentos donde usted tiene que orar solo. Porque otras personas no están en capacidad ni en categoría de orar con usted. Elías se fue solo. A veces usted tiene que orar solo, no tiene que andar buscando compañeros. Aprenda cuando tiene que orar, orar solo. Hay gente que, con la esposa, ven mi amor, vamos a orar. Y la señora está más chueca. O la esposa, Bartolo, me acompaña a orar. Y Bartolo tiene la cabeza de ese tamaño. Bartolo está pensando en la troca que le faltan dos tuercas. No tiene capacidad, porque Bartolo está pensando lo que tiene que hacer mañana. A Bartolo déjelo tranquilo y vaya interceda por él. Váyase usted. A ver, si Dios la manda a orar a usted, ore sola. No necesita muletas ni espantapájaros. Me le dijo espantapájaros a mi marido, sí, que gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Elías fue solo. Hay momentos donde podemos y debemos orar con alguien. Hay momentos donde Dios nos manda a orar con otro. Pero hay momentos donde hay que orar solo. Hay que estar a veces solo. Gloria a Dios. Aleluya. Note, no había ni comido ni bebido. Si hubiera sido miembro de ciertas iglesias que yo conozco en cierto lugar, dijeron, pero vamos echando un lonchecito primero. Amarrar la chiva, pastorear la iguana por ahí, a darle una vueltecita. Y luego oramos. Acuérdese que Elías estaba en la misma onda que como estuvo Jesús con la samaritana. Los discípulos tenían hambre, ¿se recuerdan en el pozo de Jacob? Tenía hambre, y Jesús tenía hambre y tenía sed. Y vino la samaritana y dijo, vayan a comer ustedes, vayan, búsquense un lonche. Y cuando ellos venían con la comida, o sea, maestro, ya trajimos el super burrito. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida mejor que esa. Y los muy locos dijeron, ay, la señora le trajo de comer, que le traería comida de casa a lo mejor. No entendían. Jesús tuvo que explicarle, mi comida es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que me envió. Asimismo, Elías estaba en ayuna desde la mañana, no había comido desde la noche anterior, ni bebido. Pero no era tiempo de comer y beber, era tiempo de actuar. Y Elías sabía que era por su intercesión que iba a venir la lluvia. Subió solo ahora como pudo a la cumbre del monte, se arrodilló. Hágase una fotografía de este cuadro, este pobre viejo, mal bañado, mal vestido, mal comido, mal vivido. Flaco, 3 años y medio comiendo pan y agua, ¿quién engorda? Envuelto en su manto de rodilla, la barba blanca. El pelo ralo, largo, blanco, con su cabeza entre las rodillas, en comunión con Dios su Padre, cumpliendo el propósito por el cual fue llamado. Háganse este cuadro de ese viejo y diga, Señor, yo quiero ser un viejo como él. Oh, si alguno de ustedes oraran así por sus hijos. Ah, no, pastor, puede orar por mi hijo. Y usted, payaso. Ahí le encargo mucho la oración y más le vale porque usted es mi pastor. No, yo, va, es tu pastor. Y usted es chivo de su prado. ¿Eh? Y usted no ha aprendido a depender de Dios. No digo que no hay que orar, hay que orar. Y parte del trabajo del pastor y de los pastores es interceder por la gente. Pero la intercesión tiene su lugar. Y les la voy a enseñar ahora, si me aguantan. Gloria a Dios. ¿Me aguantan? Amén. Elías era un gigante de Dios. Viejo, hambriento y frágil. Pero ese hombre estaba conectado con el cielo. Allí estaba. Ahora yo quiero que note. Humilde. Estar de rodillas con la frente metida entre las piernas, pegando la tierra, era señal de humillación. Se inclinaba. Este tipo de reverencia se hacía ante personas extremadamente importantes. Mire usted, Dios no puede escuchar como sea. Yo puedo orar sentado, acostado, con las patas para arriba, la cabeza para abajo. Dios me escucha. Pero todavía el arrodillarse es un acto de reverencia a Dios. Y es una buena práctica. Ese tipo de reverencia en el Antiguo Testamento se le hacía a las personas grandes. La gente común se le arrodillaba a los grandes embajadores, a los grandes ministros, a los grandes, a los reyes. La gente se arrodillaba con su rostro en tierra. Elías estaba reconociendo que estaba frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podía esperarse menos que estar con su rostro en tierra, solo en la cumbre del monte. La otra cosa que me llama la atención es que Elías en su oración fue un hombre específico. A mí me da una cosa cuando los martes yo voy a orar por la gente. Aquí hay gente, aquí hay algunos payasitos todavía. A veces Dios quiere tocar y bendecir a alguien y yo me acerco. Y le digo, Dios dice, ¿qué es lo que quiere que haga? Quiero que Él me bendiga. ¿Que te bendiga en qué? Yo quiero que Dios me ayude. ¿Qué? ¿What? Que me ayude. ¿Pero que te ayude en qué? Él sabe. Aprenda a ser específico. Le voy a decir por qué. ¿Por qué Dios quiere que usted sea específico? Porque Dios no responde generalidades. ¿Sabe Dios lo que le pasa? ¡Claro que sabe lo que le pasa! ¿Conoce Dios? Dios conoce lo que usted necesita, aunque usted no sepa lo que necesita. ¿Pero por qué Dios quiere que usted sea específico de las cosas que usted sabe que necesita? Porque la que no sabe que necesita, Él se va a encargar. Porque Dios quiere que usted le dé el crédito cuando usted reciba específicamente lo que ha pedido. Y Dios quiere que Él, que usted reconozca que no fue una casualidad, sino que fue Él y fue porque usted le pidió. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Al Bartimeo, llega el ciego Bartimeo. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se para Jesús y le tráiganlo. Dijo, ¿qué quiere que te haga? Señor, que recupere la vista. No dijo, Señor, bendíceme, prospérame y ayúdame. Todavía estuviera ciego el payaso. Vinieron unos leprosos. Vinieron unos leprosos. ¿Y qué? Se arrodillaron a ese señor. Señor, si quieres, puedes sanarnos. Y el Señor dijo, si quiero. El padre que trajo a su hijo, que tenía epilepsia, pero era un demonio que tenía. Dijo, hay un demonio que lo tumba y yo no, quiero que lo sane. Y usted, muy payasuelo, ¿qué quiere que Dios? Que me dé sabiduría. ¿Sabiduría en qué? ¿Quiere sabiduría para manejar, pilotear un avión? ¿Quiere sabiduría para el trabajo? ¿Quiere sabiduría para entender la Biblia? ¿O quiere sabiduría para pilotear al marido? Sí, porque para eso hay que tomar un curso de aviación. Porque esas aves son raras. ¿Qué es lo que quiere? Que salve mi hijo, que sane mi hijo. Yo quiero que Dios bendiga mi hogar. ¿Que lo bendiga en qué? ¿Por qué estaba orando Elías? Usted puede saber, no nos dice el tema de la oración, pero usted puede saber que Elías estaba orando en ese momento, Señor. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.